segundo programa de Perdidos en el Aire, acá por Radio Q. Después lo volvemos a repetir cada vez que comenzamos un nuevo ciclo. No nos han corrido todavía. Ya duramos dos, después de 4 años. Y esperemos que sigamos durando, ¿no? Porque la verdad que al menos le ponemos mucha pila los sábados, ¿no? Sí, sí. Los sábados a la mañana. Es como nuestro pequeño triunfo de la semana, ¿no? Después de tener una semana pésima, venimos venir para acá. Un rato. Claro, es como por ahí, ¿viste los viejos que juegan al fútbol? Cuando vas a jugar, te entra un pendejo, ¿viste? Y lo que hagas a puteadas. Esto es como tu liberación, tu descargo. Te aguantás tanto toda la semana y te desahogás después. Totalmente. No, es como día la sábado. Segunda sorpresa. O sea, un poquito más el micrófono. Es como la segunda sorpresa. Después del primer orgasmo viene el segundo. Y seguimos. Epa, ¿y esto de dónde? Esto no estaba previsto. ¿Dónde salió? ¿Listo? Y seguimos en el aire. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal la semana? Bueno, seguramente una semana de mierda. No, para el orto. Una semanita bastante movidita, bastante movidita. ¿Bastante movida? Sí, yo también, por eso, por el orto. En todos los sentidos. Yo siempre te voy a preguntar en qué sentido habla. En ese sentido yo siempre estoy muy bien atendida, así que quédese tranquilo. Bien, lo celebro. Que lo demás se modifica. ¿Qué se modifica? Todo lo demás. El colegio, la nena, todo. Trabajo, las obligaciones. Es complicado el tema ahora del trabajo, de la nena, todo, ¿no? No, la nena no. Mi hija es la mina más piola que hay. No toca la puerta. Mamá, se puede. Claro. Está bien. Está acostumbrada ya. No. Está muy bien educada. Muy claro. Eso habla también muy de... bien educada. A mi cuarto no entra. Eso claro. Habla también de que quizás en un momento los... Lo que pasa es que si no, abrimos la cajita Pandora... O alguna vez ya le pasó de encontrarlos. Alguna vez ya le pasó algo. Claro. Sí, se me rompió. Ya en su momento vamos a hablar en el bloque de la doctora Zebra, que es lo que me ocurrió con mi hija y con un juguete. Hablando de doctora Zebra, que es justo, dame el pie para lo que bueno, hoy tenemos gente, juguetes y fantasías. Juguetes y fantasías, que juguetes, no sé si hay muchos, fantasías seguramente acá en la mesa hay demasiadas. Demasiadas. Y sobran. Pero vamos bueno, a empezar eso es lo que a hay por Regina. ¿A ustedes, Francisco, cómo les fue este fin de semana? Para el orto, ya lo dije. Lo dije, muy, muy complicado los horarios de aquí para allá. Facultad, hola UNSTA, por favor, ¿podés arreglar los horarios? Gracias. ¿Podés culminar a tus docentes que vayan a trabajar y que nos den clases? Muchas gracias. ¿No están yendo? No, porque están afectados a otro taller, entonces no les pagan doble. No van. Y van o al taller o a dar clases. Están afectados. Afectados, sí, pero en distintos horarios, ¿no? En distintos horarios. Están muy afectados. Muy afectados. Muy afectados. Todos. María Campillo, nuevamente aquí en el piso de Perdidos en el Aire, segundo programa. Parece que la tratamos bien el fin de semana pasado y por eso se quedó. Es una grosa, es una grosa. Es la dulce del para mí que viene a ver... ¿Qué es lo que no debe hacer un periodista? ¿Qué es lo que no debe hacer un argentino? Nos estaba esperando, ya se había quedado acá. ¿No será tipo los aliens que vienen desde España, en este caso? Nos estudian, y luego voy y copio. Y claro, no sé si copio, pero espía. Paso a no seguir. ¿Ya probaste Fernet? Un poquito. Sí, dice que si lo hicieron fuerte, ¿no? Gin tonic. Sí, gin tonic. Cuando una persona le hace ese fernet fuerte, el primero ya después le toma un segundo. Entonces es todo un arte. Hay que remediarlo, claro. Eso. No es un arte tomar los fernet, es un arte dárselo a probar a otra persona. Sí. ¿No? Cebarlo. Exacto. Claro, cebarlo. Hay que saber hacerlo. Cebar fernet. ¿Cómo es la medida? Yo, la mía es muy... Es demasiado maricona, ¿no? No. Pero 30. Menos de un cuarto. Pero así se empieza. ¿30? Ah, sí. ¿30 de fernet? Sí. Sí. 70 de, 70 de coca. Así se empieza. 20, claro. 80. Claro. 30, 70. Tal cual, yo no lo puedo ni oler. Yo termino. A mí me gusta el gin tonic. Hagamos una juntada. Sí. Yo termino 80 fernet, 20 coca. O sea, tiene que ir subiendo. No, no te conformes con la medida que pasa la noche. Claro. No, la cerveza a mí no me gusta. A mí me gusta ¿qué el tomás? Gin tonic. Y esta noche... ¿no le pregunté a usted cómo le fue la semana? No, también, para la mierda. Sí. Un desastre todo. ¿Qué tal fue...? Porque acá le contamos a la gente que Francisco es el que toma las declaraciones de los desahogados, ¿sí? La mayoría de ellas. ¿Cómo fue esa tarea? ¿Te fue fácil? Porque el tema de un desahogado es bastante polémico, ¿no? Sí. Es la asunción del nuevo Papa, que como todos sabemos es argentino, ya vamos a hablar de eso también. ¿Y cuál deberían ser sus acciones ahora de aquí en más con el tema de los curas pedófilos, no? Sí, muchos han tomado ese tema, no sé si para descargarse o para vengarse de alguien, pero la cosa es que han puteado a todo el mundo, incluso hasta los curas pedófilos, ya quieren que los maten, que... Buena bueno, idea. Están, No, yo no los mataría. Para vengarse del curita del barrio. Sí. Igual yo estuve escuchando antes de que estén editadas, porque seguramente en un ratito más ya van a estar todos listos. Y se va más allá de la pedofilia, ¿no? Sí, sí, hablan sí. también sí. de matrimonio igualitario y sí, hay declaraciones sí, sí. que por ahí indignan demasiado, ¿no? Creo que a mucha gente le va a enojar el desahogo del día de hoy. Sí, pero por favor, necesitamos decirle que no representa para nada la opinión de los que estamos aquí que presentes. Que después y mucho nosotros de podemos radio. Opinar, claro, después claro, del desahogado. Individual. Sí, sí, pero sí. son bastante jodidas, ¿no? Bastante jodidas. Están mezclando también mucho el tema que tiene que ver con, a mí me parece, discriminación, ¿no? Porque hablan del matrimonio igualitario como si fuese algo sí. aberrante. Sí, sí, bueno, no sé. El discurso después, que tiene la otra parte también, de antinatural y todo lo demás, es bastante jodido. No adelantemos mucho más a la gente, porque si no, no se va a acabar la sorpresa. Sí. Sí. Hoy va a venir la barra del Papa. ¡Qué groso! La movimiento La Bergoglio. ¡Me encantó! El cántico. Hay una, incluso tiene su propio himno, que dicen que, bueno, ellos dicen que no es copia. Pero es muy parecida a la marcha peronista. El sí, ritmo sí, es muy parecido. Yo la escuché. ¿La escuchaste? Sí, sí, está sí, dando sí. vueltas por internet. Ya la vamos a, la tenemos acá, tenemos la letra un poco. Mirá, a ver si la podemos consultar un poquito. Pancho, Pancho, qué grande sos, mi cardenal, vos no sos acá. Bueno, eso es una parte del himno que hay en este sí. momento. Está dando vueltas en internet, ya la vamos a tener acá. La barra misma del Papa la va a cantar, seguramente nosotros nos vamos a unir. Y es más o menos lo que tenemos hoy en el programa de hoy. Teléfono satánico, hoy vamos a tener prometido. Sí, lo prometo es deuda. Recordamos que la vez pasada no tuvimos tiempo para hacerlo. Vamos a tratar de venderle a una persona en su prestadora de celular, en este caso, claro, personal o Movistar, un pack porno. Vamos a ver si se la come o no se la come, si se la comucía o no se la comucía, a la broma, por supuesto. Claro, claro. No. Y vamos a ver cuál es el grado de pornografía que puede llegar a consumir este hombre o esta mujer. Ya me desespero. Yo tengo un grupo que los compra. Seguro. Sí. Dame dos. Para mí y para el corporativo también. Tal cual. Hoy no hay raptativo del aire, recordamos que la vez pasada sí lo hubo, ya lo vamos a dejar para el próximo fin de semana. Y tenemos mucho más, el último día de Messenger también, es una tragedia virtual, informática lo de Messenger, ¿no? Sí. Desastre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ha pasado? Messenger? ¿Qué bueno, ya tenemos Facebook, tenemos de todo, pero bueno, pero se borran historiales, bajen, chicos. Claro. Historiales. ¿Y dónde va? Se va una vida. ¿Dónde se va van eso los que se borra? Ah, eso también. Chilo es universal. Es también un misterio universal. Son alguna persona perversa que después va. 11:14 de la mañana que comienza a sonar la música nomás, Juanchi. Vemos qué es lo que tenemos. Comienza a sonar rock de los 90. Esto es Wallflowers, One Headlight. ¡Woo! She died easy of a broken heart disease. truck, I turn the engine, but the engine doesn't turn. What sells a cheap wine, cigarettes, this place is always such a mess. Sometimes I think I'd like to watch it burn. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Más perdidos que chancho en misa, pero en el aire. Just a dream. That was just a dream. Sol. ¿Sol? ¿Sos vos? Por fin nos conocemos. Esto del Face es una locura, ¿qué no? Ay, nene, sos más lindo que en la foto. Vení, vamos a mi casa. Siempre rastrea protuberancias en la zona del cuello en la foto de perfil antes de pactar un encuentro. Podría estar armada. Es un consejo de Perdidos en el Aire. Cuando son, qué redundante que es el nombre, ¿viste? Sí, medio pesado decirlo, Garro. Son las 11:25, sigue nublado afuera, ¿no? Es un día asqueroso. Gris. Totalmente gris. Feo. Muy para muy hacer feo. Cucharita. Menos mal que Regina ha puesto el color con la chaqueta esta tan bonita que trae. Sí, viene muy colorinche. ¿Sí? Sí, muy colorinche. Estaba mostrando un piercing nuevo que tiene hecho entre medio de sus atributos. A Juanchi lo dejó muy loco nuestro operador. Tres toques. Tanto toques. Tantos toques en Facebook. Toque en Facebook. La está tocando desde que llegó. Ay, en Dios Facebook. Mira, tenés un moretón a ella, tanto que te da esos toques en Facebook. No, ese es un bombazo que le di al auto. ¿Cómo? Pasa que yo tengo un problema con las dimensiones. Sí. Mido 1.56 m, arañando, pero se me achican los espacios. Y sí, le encajo a lo que venga. ¿Pero qué? ¿Subiendo tal auto fue? Sí, subiendo, bajando, en ese orden. Sí, sí. Después tengo problema con las puertas automáticas de los... Eso es un reclamo. No, eso es un reclamo que voy a hacer. Sí. ¿Por qué no nos reconocen a los de metro y medio las puertas de los shopping? Jurá. No, si ese sensor te viene de abajo, no te viene de arriba. No, sí, te viene de arriba porque está ahí arriba. Mi marido lo reconoce y a mí no me reconoce. Viene de arriba. Viene de arriba. ¿Sí? Sí, arriba. Ah. Bueno, vas a tener que ir con los palos y empezar a saltar. Hay que saltando, hay que saltar. Hay que saltar. Queda Regina, la reconozca. No. La dejen entrar. Quiero gastar. Che, hoy es el último día de Messenger. Ayer fue. Ayer. Sí. Qué locura, ¿no? Después qué historia. De. Son. ¿Cuántas décadas fueron? ¿Dos? ¿Tres? Dos décadas. No, tres es mucho. No, tres es mucho. Pasó a la. Dos, 15 años. Dos. 15 años. 15 años. Pasó la época del cassette. Chao. Chao. Ya mucho, está. Sí. Muchos, bueno, engancharon a sus esposas con Messenger, ¿no? No, yo lo enganché por sexyono.com a mi marido. Sexyono.com. Y eso sigue existiendo, ¿eh? Sigue existiendo sexyono. Sí. ¿Sigue existiendo? Sigue existiendo, sí. Muy aburrido. Te llegó el mensaje. Era una locura sexyono y el... Todavía puedes seguir votando a gente, digamos. Eso es lo más loco de todos, que vos ves, entrás... Y parece la foto, viste, que usan en los antes y después de las sí, pastillas para adelgazar fast, el peso. Sí. Son todos fast. Antes. Sí. Son todos antes. Sí, sí, vamos a tomar un café. Chan. ¿Eso es en serio? Eso es en serio, sí, exactamente. Sí. Y sí. Ninguna sobrepasa el promedio de 6, ¿no? De las que están ahora. No, ¿6 qué? No. ¿6 qué? No, 6 puntos. No, porque te van puntuando. ¿Y cuál es el máximo? Claro. ¿10? 10. Claro, ¿cómo será que caído que está? Yo venía bien, ¿eh? Yo venía bien. ¿Cuánto? Venía bien. ¿Cuánto? Claro, decí cuál es tu promedio. Venía, no, creo, no sé si 8 o 9 variaba. Ah, la mía. Porque por la marido? Foto, por la foto. Marido? Y el flaco venía bien, no, venía como trompada. Venía. 10.50, arriba. Y salía con 4 cuando me conoció a mí. Genial. Che, le podemos hacer un monumento. Lo traigamos el sábado y lo entrevistamos. La gente se enteró de lo que estaba haciendo con Regina y de pronto lo empecé a votar con 8, con 9. Sí. Claro. Yo creo que lo máximo que alcancé fue 7. Ah, no, yo buen nunca número, tuve cuenta. Buen número, sí, buen número. 7. ¿Qué? 7. ¿Qué foto tenías? ¿Qué si llegaste al 7. Bruce Willis, George Clooney. Yo tenía una de 2008 haciendo un asado. No. Yo creo que ojo que se pueden haber votado varios votos. Yo creo que votaron el asado y no este pedazo de carne que tienen aquí. Bueno. Bueno. Hablo. Las achuras calentaban. Usted no, no, ese sección no es un invento argentino como el bolígrafo, ¿no? ¿Es así? Sí. ¿No existe en España? No existe, ¿sí? En España, ¿no? O por lo menos yo no lo conozco. ¿Y alguna página donde vos puedas entrar y votar votos de la, fotos de la gente que se siente sexy? O, yo creo que no. O para subirse la autoestima, ¿no? Porque para eso básicamente era sexy. Entras todos los días y te votas. No, no, yo creo que no existe, ¿eh? No existe. Yo no conozco ninguna. Qué locura, ¿eh? Porque yo creí que era algo... Bueno, después me di cuenta de que era argentina porque era .com.ar. No había que ser tan inteligente para darse cuenta, pero... pero de alguna parte tienen que haberlo sacado. Sí. Muy buena, no tiene muy buena. Pero volviendo a Messenger, ¿alguna anécdota con Messenger tienen ustedes? Tengo. Y más allá de mandar mensajes cambiados. ¿Mensajes cambiados? Sí, claro, abrías 4 o 5 ventanas y... Te volvías loco, ya no sabías a quién contestabas. Pero ya después no fueron ventanas con la modernización, fueron convirtiéndose de ventanas a pestañas. Pestañas, claro. Ya era ventana y tenías una persiana en el fondo. Las imágenes con video. Los emoticones. El chanchito que bailaba. ¡Ay, qué mole eso! ¿Cómo? Te aparecía sí. El alien bajando del coso. El alien. Este estúpido. Te mandaban un corazón y después un chanchito. No terminabas de entender qué carajo te querían decir. Amo tu chanchito, los dibujos, sí. Los dibujos a mano. Sí, tal cual. Cuando se podía escribir así a mano también. ¿Cuántos aparatos reproductores masculinos mandamos a nuestros amigos? A mí me mandaron varios. ¿Qué amigos tenés vos que te mandan penes por MSN? No. Pueden no, no, no eran amigos, justamente. Eran... No, pero ellos te mandaban fotos, no te mandaban dibujos a mano. No, me ¡oye! Mandaban las fotos. Cuidado con lo que dices. ¿Cómo es eso? Perdón, no te escucho. Presentándose. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, claro. Y salía a veces una gran sorpresa y otras veces una triste y delete. Y bueno, por eso estamos hablando de fotos, no estamos hablando. Sí, no, yo estaba hablando del cosito a mano, ¿viste? Cuando podías escribir a mano. Ah, no, perdón, me perdí en el aire. ¿Te acordás cuando se podía escribir yo a mano? Yo no recuerdo eso. Yo tampoco. ¿No? Sí. Creo que mandabas cositas, todo con el mouse, ibas dibujando, claro, tipo. No sabía. Era como un paint interno. Tal vez no tenía todavía. Había que instalar, la actualización. Había que instalar un parche, parece. Sí. Era medio complicado. ¿Pero cuántos conocieron a gente de otros lugares a través de Messenger? No, yo a ninguno. ¡Mi amor! Yo tampoco. Sigo aún con la política de agregar gente que conozco, ¿no? Sí, yo también. No extraños. Pero era raro, o sea, tenías que pedírselo. Era como pedir el celular. Claro, porque... Claro, ponele... era como ahora pedir el PIN. No, porque... Sí, algo así tiene que ser. Porque ese... ¿Cómo vos reconoces un mail de conocido? No podés, es imposible. Por el nombre... Hacías? Por el nombre, claro. Bueno, pero veis, te venía un Juan Pindonga grande, 83XXX. Pero si conoces a un Juan, pues le agregas. Si no conoces a Juan... Y, había que conocerle a la Pindonga, Juan. Ese es otro tema. No, el tema del historial era gravísimo. Yo tuve un problema con el historial. En mi anterior matrimonio. Con razón fue anterior. Por eso. No, la primera fue de prueba. Es que un dato curioso. Acá nadie sabía que Regina era casada por segunda vez. Sí. Ajá. Paren la rotativa. Para. Paren todo. Le digamos a Andújar, tranquilos todos, nadie entra al estudio. ¿Cómo es eso? Nada, fue un error. No estaba en el currículum eso. Pasa no lo escribiste. No, claro. Lo que pasa es que el blanco no me da a mí. ¿Me entendés? Entonces después me di cuenta. Me subí toda vestida de novia, divina, blanco, con mi vestidito, toda la perorata, qué sé yo. Y mi papá me dijo, te queda lindo el disfraz de novia. ¿Y ahí empezó la debacle? No, de ahí empezó para atrás. Hacía 16 años que nos conocíamos y 3 años de convivencia. El último nos casamos, firmamos y mi casamiento legal duró 1 año y 12 días. La puta que lo parió después de 16 años. 16, no, el tipo cuando 3. Firma, el tipo cuando firma cambia. Chao. Pero eso es realmente una... Sí. ¿Sí? Serio, ¿no? Bueno, ¿sí? Pasa con hombres y mujeres, no solamente... Mi actual cambió para mejor. ¿Para mejor? Sí, estamos re de novios. Pero ustedes, las mujeres, son complicadas cuando firman. No, yo firmo, chao, punto. Es un trámite. Es un trámite, es verdad. Para mí es un trámite. ¿Por qué te tiene que cambiar la firma? No, si ¿por te qué cambia. No, a mí no me modifica. ¿Por qué tendría? Capaz que al otro le modifica el tema del sentido de la pertenencia, la objetivación de la mujer. Decir, venís, ya sos mía, claro. Y acá hago lo que quiero. Chao. Y no. Entonces le sale el machista de adentro y ahora dormís de este lado. Con perdón, sorry, are you fucking talking to me? Al hombre es como que, sí, es eso, ¿no? Es como que nos quita la libertad y ya... Claro, y ahora no vas a trabajar más, ponete a cocinar, esto está crudo. Perdón, no cocino. Mi madre planchaba mejor la camisa. Claro, anda que te la planche tu vieja. Yo plancho solo. ¿Viste? ¿Qué yo solo. Sí, yo también. Entonces no firmes. Yo también. Sí. Entonces no firmes. No, yo estoy casado. Ya firmo. Claro, perdón. Perdón a la patrona. Yo hasta cocino. Tengo este anillo platos. De diamantes acá que lo demuestra. Diamantes. Mira, sí. ¿Viste? Sí. Pero... No, pero es verdad. Cambia algo interno. Desconozco qué es. No sé si se le sube un testículo, desconozco. Incluso en el sexo, ¿no? Es un poco menos complicado, sí. Va, no sé. No sé. El primer matrimonio. Vos tenés dos matrimonios. No, yo siempre tuve buen sexo porque la que le puso garra siempre fui yo. Ahí está, ¿ves? No reclamo eso. ¿Te das cuenta? A ver, ¿qué pasa? Yo soy italiana, hija única y escorpiana. No, pero eso es lo que quería determinar. La mujer cuando se casa, ya empiezan los reclamos. ¿Qué tiene que ver el signo? Empiezan los reclamos inmediatamente. No tiene que ver el signo, ¿eh? ¿Qué tiene que ver el signo? Escorpiana, recaliente. Después vamos a hablar otro tema. Otra sección la de... La calentura según los signos. Claro, sí, es verdad. Sí, te descuidas y te pincha el escorpión. El escorpión. Sí, a mi papá le dicen avispa. Donde pica hincha. Va por 4 matrimonios y 6 hijos. Bueno, y estábamos en qué peligroso tema? Cruzarse con tu padre, ¿no? Yo creo que cualquier tema que empecemos a hablar aquí con Regina... Sí, termina siempre en lo mismo. Sexo. Termina en sexo. Pero sí. Son las 13.30 horas. 13.30. 13.30, ya te querés ir. Ya me quiero ir. Son las 11.35. Ah, 11.35. Ya está Carlos Andújar acá en el piso. Está esperando para entrar. Nos va a cantar un par de temitas. Y vamos a hablar con él en una charla bastante distendida. Nos va a presentar su material, algunas fechas también a tener en cuenta. Y va a grabar un segundo disco. Me dijiste segundo disco que va a grabar este año, sí. Vamos a estar haciendo un repaso sobre su carrera. Vamos ahora con una breve tanda y a la vuelta seguimos con más Perdidos en el Aire. Paramos. Solo un momento. Ya volvemos con más. Comienzo de espacio publicitario. Radio Q. Escuchanos online. Radio Q. Radio Q. Verano 2013. En Maxi Hogar encontrás la mejor financiación. Mondial LED Tuning sin entrega. 30 cuotas de 343 pesos. LED VGH 24 pulgadas. 20 cuotas de 173 pesos. Con crédito Maxi Hogar. Maxi Hogar. Hace tu vida feliz. Vení a Maxi Hogar. Don Toribio, un clásico de la gastronomía en Yerbabuena. Don Toribio, abierto mediodía y noche. Avenida Aconquija 971. Reservas al 425-6069. Don Toribio, un lugar para volver siempre. Check that. En tu evento no puede faltar el mejor servicio profesional en sonido y karaoke. GPS, Guillermo Perdigón Sonido, Karaoke, Luces, DJs, Pantalla Gigante. Comunicate al 154-772-476 o al 491-7422. En Facebook, GPS Sonido y Karaoke. GPS te lleva la diversión. División Gráfica, únicos impresores de afichas vía pública en Tucumán. División Gráfica, excelencia y prestigio en impresiones. División Gráfica Tucumán, SRL. Mario Bravo 205, teléfono 0381-422-7500. Mail, divisiongráfica@yahoo.com.ar. El cantautor más importante de Latinoamérica, Ricardo Arjona, regresa a la Argentina. Metamorfosis World Tour 2013, 12 de abril, Club Central Córdoba. Compra tus entradas a través de Top Show o en La Roquería, Galería Baires. Preventa exclusiva para clientes Santander Río Infinity Platinum desde el 14 hasta el 18 de marzo con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Ricardo Arjona, 12 de abril, Club Central Córdoba. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 14 del 3 del 2013 hasta el 12 del 4 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Para valorar sus logros profesionales, su vocación de servicio y espíritu, el intendente Domingo Amaya distinguió a 11 mujeres destacadas de nuestra ciudad histórica de San Miguel de Tucumán. El jefe comunal señaló: claro que nos emociona y también nos da alegría y nos llena el corazón, porque la lucha de esas mujeres que murieron por reivindicar sus derechos, bueno, hoy las mujeres que entregamos esta distinción están poniendo en valor. Mientras el aplauso de sus familiares y amigos las coronaba, recibieron de manos del jefe comunal una estatuilla simbólica. Algunas de las mujeres destacadas reflexionaron: para mí es un logro muy importante porque después de tantos años de trabajar en silencio, con, sobre todo con las personas que tienen enfermedades terminales, y que de pronto la comunidad me diga que he sido distinguida, es la verdad un orgullo, un enorme placer, mucha alegría y también una gran responsabilidad. Este es un orgullo para uno, un placer, una distinción muy importante, no la he soñado, ¿no? Significa alegría, compartir, significa el valorar lo que hacemos y te da fuerza para seguir. El mensaje es seguir adelante, no dejarse avasallar por nada, enfrentar todo y continuar el camino hacia los sueños los lleva sin claudicar nunca. El municipio de San Miguel de Tucumán viene de año a año reconociendo en ellas a tantas mujeres que luchan día a día por el engrandecimiento de nuestra tierra, de nuestra patria chica que es Tucumán. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán reconoce a todas las mujeres que luchan por el engrandecimiento de nuestra patria chica, que es San Miguel de Tucumán. Este domingo, viva el fútbol con Radio Cuyo, el equipo de la pelota no se mancha. Desde las 17:30 viviremos toda la emoción del choque entre San Martín y San Jorge, con los relatos de Augusto López, los comentarios de Marcos Sena, Central Informativa, Damián Herrera y Juan Aparicio, Coordinación General Julio Granjan. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Trabajamos para defender tus derechos. Defensoría del Pueblo de Tucumán. Balcarce 64, San Miguel de Tucumán, San Martín 1501, Concepción. Defensoría del Pueblo de Tucumán. Citromax, de Tucumán al mundo. Quórum, consultores asociados, comunicando al norte argentino. Quórum, consultores asociados. La estrategia para tus objetivos. Quórum, consultores asociados. Martín Fierro 498, Yerbabuena, Tucumán. Teléfono 0381-425-7497. www.quorumtuc.com.ar. Ya estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario. Radio Q. Verano 2013. La información nos garantiza libertad y la pluralidad de opiniones nos hace crecer. Por eso todas las mañanas estamos a tu lado. Somos Radio Q, una nueva forma de sentir, pensar y vivir la radio. Estamos muy cerca tuyo, siendo parte de tus días. Somos un resumen de lo que pasa en el mundo para que nos escuches en cada rincón del mundo. Somos música, deportes, recuerdos, historias. Somos Radio Q. Queremos hacerte pensar, analizar y decidir tu destino. Queremos acompañarte. Queremos ser protagonistas de tus espacios. Somos periodistas que perseguimos la verdad. Somos coherencia, compromiso y honestidad con las noticias y sus protagonistas. Somos Radio Q y hacemos la radio que nos gusta pensando en vos. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Radio Q. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Fueron y ahora déjame sangrar en tus infancias. Todos los sábados de 18 a 20 horas, Vos y Vos. Vos y Vos. Donde hablamos el mismo idioma. Somos parte de tu tarde. Todos los sábados. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Vos, vos y vos. Vos. Más que un programa de radio, una compañía. Escuchanos por www.radioq.com.ar. O si estás en Yerbabuena y alrededores, 102.1. 102.1. No tenés pretextos para estar solo. Vos y vos. Vos y vos. Ya no estás solo. Un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Siempre chequea el contenido del vaso antes de salir en cadena nacional. Es un consejo de Perdidos en el Aire. Del rock, esto es Bruce Springsteen, es Radio Nowhere. Qué tema ocurrente para el programa de radio que estamos haciendo. Le recordamos a la gente que puede dejar mensajes grabados al 453-0607-0381, el prefijo para quienes llaman fuera de la capital, desde el interior y también desde otras provincias de la Argentina. No estamos saliendo a través de internet hasta el próximo lunes. No entre directamente a www.radioq.com.ar porque no estamos saliendo, nos acaban de informar. Pero le repetimos entonces los medios de comunicación para dejar su mensaje grabado. No estoy disponiendo mi celular, mira nada que... 453-0607 y también a través de las redes sociales. Estamos en facebook.com/radioqtucumán, también en Twitter @radioqtucumán y Perdidos Radio también @perdidosradio. Me está faltando algo, por supuesto, el dial 102.1 para quienes nos están escuchando, pero eso es obvio porque ya nos tienen sintonizados. Estamos ahora sí con el primer invitado del programa, el primer invitado en realidad, el único del día. Estamos tratando de que sea siempre uno solo para tener más calidad, ¿viste? Dicen que que en vez de cantidad, hay mejor que, calidad. Hay que buscar calidad. Sí. Dale el micrófono acá, no, no, claro, se está. ¿Por este? Ahora sí. ¿O por este? Por cualquiera. Por cualquiera te refiera. Estamos con Carlos Andújar, músico tucumano, que recién te puse en apuros, ¿no? Te pregunté qué género, con qué género te identificás y me, nos dijimos, lo discutimos al aire. Bueno, es complicado, digamos, en realidad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Primero, antes que nada, a todos, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, nada, el tema del género es como bien complicado para mí definirlo, porque desde un comienzo este proyecto, digamos, como solista, como Carlos Andújar, la idea es esa, ¿no? De no tener un género preestablecido, ¿no? Por ahí a lo contrario a lo que vengo acostumbrado durante toda mi carrera como músico, ¿no? Estoy escuchando material tuyo. Bueno, le contamos a la gente también que yo llego a través a ti, a través de Agustín Borda. Ah, sí. ¿Quién es? Quien nos graba el tema de apertura que escuchamos todas las mañanas aquí en Radio Q. Así es. De hecho, la última parte, en realidad, el proceso final de la grabación de la apertura se hizo en tu estudio. Sí, lo hicimos en mi estudio ahí. Y hoy vamos a escuchar algo de lo que mandó Agustín. Tenemos un tema llamado Magia también, pero tenés varios aparatos acá interesantes como para describir a la gente. Parece que vas a hacer algo un poco más electrónico, ¿no? Sí, en realidad lo que voy a hacer es voy a ir haciendo loops, que se llaman, con dos aparatitos que tengo acá. Uno es un pedal, que es el Loop Station, que sirve para ir loopeando los instrumentos que tengo, la guitarra, bueno, y la voz. Y el otro aparatito, que es el Chaos, que vos vas presionando con el dedo así y van largando algunos sonidos electrónicos. Chaos, bases y ¿qué cosas nombre? Chaos, así se llama. Bueno, la teoría así del que... caos, todo está perfectamente controlado en el caos y parece que en tu performance ahora va a estar todo controlado. Sí, vamos a ver, esperemos que sí o no, digamos, porque también, digamos, esa es la idea de tocar así, es que en cada momento vaya saliendo algo nuevo, ¿no? Que los temas no sean por ahí iguales. Si bien tienen una estructura, que esa estructura es un poco flexible, digamos, al momento de tocarlos, así que... Presente usted el primer tema y comenzamos a sonar aquí en los acústicos de Radio Q, que no es tan acústico tampoco. Bueno, vamos entonces. ¿Esto que suena entonces, el nombre del tema? Es Espacio Necesario. Espacio Necesario. Carlos Andújar, aquí en Radio Q. Ahí empezamos mal con el caos, ¿eh? Esa es la teoría del caos, que en este caso es real, digamos, ¿eh? Así que vamos, dice así. Música esperando ser cantada, el swing de tu voz dándole a mi corazón estrategias para hacerte hoy mi canción. La distancia y el saber que estás presente siempre en mi voz, dándole a mi corazón estrategias para hacerte mi canción. un aplauso también al DJ de Carlos que está ahí atrás. Allá atrás. Al otro guitarra y a lo que hicieron los coros. Sos un grosso, Carlos Andújar. Era solo, era el solo. Era el solo. Lo que no me acordaba es que estábamos de mañana y empecé. Empecé para Triqui con la voz, pero bueno. Estamos todos igual con el tema de la mañana, aparte que sumale que está nublado, que es un día gris, estamos todos así como medio bajoneados. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Yo, la verdad que no, creo que el tema lo había escuchado, puede ser que estaba sonando desde antes, ¿sí? En el disco, sí. Sí, sí, está. Sí, sí, esto es un tema conocido, yo lo conocí, al menos yo. Está dando vuelta. Pero está, está con efectos nuevos, ¿no? Porque estaba. Claro, esta es la versión, el set solo, digamos. Claro. Bueno, con banda es diferente. Ya toco con percusión, digamos, con cajón peruano y cosas así. Claro. Con toda una banda, digamos, con diferentes instrumentos. Esta es la versión tocando solito. ¿Y cómo estamos con el tema de fechas? Bueno, ahora organizando una, esperemos que para abril. Uh-huh. El tema es la presentación por ahí del disco que salió el 12 del 12 del 2012. ¿Cómo es tiene eso? 12 temas, así que tiene 12 temas, salió sí. El 12 del 12 del 2012. Sí. Un poco era se un grabó al mediodía también, ¿no? Se grabó a las 12 y terminamos a las 12 de la noche. A las 12. Que... ¿Tiene alguna anécdota adicional? Tiene que tener esa grabación de disco. Sí, bueno, miles, porque fue. Se grabó con nosotros, atorrante de la banda, digamos, con la quinta pata al gato. Así que bueno, hay 100.000. Carlos Andújar y la quinta pata del gato, no habíamos dicho el nombre completo. De la banda, el nombre completo. Hoy lo tenemos a Carlos Andújar, pero faltó la quinta pata del gato, que bueno, hay mucha gente que todavía trata de buscarla, ¿no? En toda discusión siempre hay uno que busca la quinta pata del gato, pero bueno, eso es una cosa que es inevitable. Lo bueno es que lo encontrás y la perdés todo el tiempo, así que. Y el segundo disco, contame cómo se va a llamar, se va a grabar el 13 del 13 del 13, ¿cuándo se va a grabar? Bueno, no sé si adelantaron. La idea es por ahí tener una cábala de sacarlo el 12 de nuevo, de diciembre. El tema es que es mi cumpleaños, el 12 del 12. Ajá. Entonces, como feliz regalo, cumpleaños atrasado. Claro. Como regalo, bueno, me hice eso, ¿no? El sacar el disco, que se llama Voz. Voz. Y bueno. ¿Voz de vos o voz de tú? Voz de. Como un concepto de esto de un espejo que es reflejo y refleja múltiples. Circunstancias, ¿no? De la vida, bueno, múltiples canciones también. Un álbum muy personal, podríamos llamarlo. Es un voz universalmente personal, así que, o personalmente universal también. Es como que todo el tiempo nos estamos devolviendo cosas, bueno, nos estamos mirando, reflejando y a la vez reflejamos, ¿no? A ese voz. Un álbum kármico también. Es una cosa de loco. Vamos con un segundo tema, ¿querés presentarlo? Bueno, dale. Esta canción no está en el disco. Este pasa para el exclusivo. Es para el nuevo disco. Es para el nuevo disco y bueno, nada, se trata, no sé si se trata de algo, pero se llama Será la Luna y sí se trata de algo. Por ahí ¿viste? Cuando uno está en un lugar y por ahí tiene una distancia. Hablo mucho sobre la distancia, me acabo de dar cuenta. Sí. Bueno, cuando uno por ahí está distante de algo, está la luna. Por ahí hay algo que conecta todo eso, ¿no? Y bueno, en este momento, o en ese momento, me pregunté si será la luna, ¿no? Así que bueno, probemos a ver cómo sale. Vamos. Amor. será mi luna, amor. Será mi luna. En tu piel tranquila, tranquila, siembro una sonrisa para contemplar después tranquila, tranquila, será la luna, amor, será la luna, amor. Será mi luna, amor. Será mi luna. Te relaja, te relaja. Sí, es una relaja. Música muy relajante, ¿no? Espectacular para un sábado de la mañana. Sí. ¿Sabes qué me llama la atención? Estaba viendo justamente el instrumento ese que tienes ahí. Ese es el looper, ¿no? Este es el caos. El caos. El caos, perdón. ¿Sabes que quiero hacer algo antes de que nos vayamos a la tanda? Sí. Dale, meta. ¿Puedo maniobrarlo? A ver. Vaya. Vamos a ver. Caos, pero mi vida por ahí sí es un caos. Esto con esto vas cambiando los efectos, mirá. Tenés que esto es mejor que el helio que solías probar. Metes el dedo para... y suena, ¿eh? Esto es como, mira, tiene un lapicito, es como un tablet. Tablet. ¿Viste? A ver. Vamos. Ahí está. Tócate la perdidos en el aire. Sí. Sí, es como presentado. A ver, vamos a improvisar. Dale, a ver. Vamos a ver, vamos a probar. Un dueto. ¿Cómo le bajo el volumen? No, déjalo nomás, vamos. A ver, vamos a ver. Uno, será la luna, amor. Será, será la luna, amor. Será. Qué buen instrumento. ¿Por qué no había de estos en mi época? En el colegio por ahí lo enseñaba caos en vez de guitarra. Claro. Un gustazo lo tenía que Carlos Andújar. Cumplí una nueva fantasía, ¿verdad? Ahora voy a tener que comprarme un caos para tenerlo en casa. Sí. Todo el mundo debería tener un caos. Vas a vender el iPod, el iPad, el iPhone, todo lo que tienes. Señora para presidenta, eso. Por favor, caos para todos. Para todos y todas. Caos para todos y todas. Para todos, caos para todos. Exactamente, caos para todos y todas. Vamos a una breve tanda. Despedimos con un aplauso al señor Carlos Andújar. ¡Bravo, Carlitos! Recordamos entonces la fecha de salida del disco. Tenemos, no se sabe. Ya salió, bueno, todavía. Si quieren contacto. Ah, tenemos el primer disco que se. Buscar. Sí. Es Vos, acá está, Vos, para que la gente lo pida, para que la gente lo compre, lo tenga en su casa, en su estantería, ¿cómo lo puede hacer? Y bueno, por ahora lo pueden en los recitales, en los shows, bueno, en las ferias de fanzines, que realizan por ahí los chicos también en los recitales. Sí. Y bueno, por mail... andujarcarlos@gmail.com andujarcarlos@gmail.com Sí. Sí, y no estaba Carlos Andújar, si no lo ponía, te juro. Y de modo la gente pone primero el apellido. ¿Ya pudiste buscar a quién es el dueño? Porque viste por ahí la gente, yo pongo Sebastián Ángel y quiero encontrar el primer Sebastián Ángel @algo.com y no puedo dar con el tipo. No tiene Messenger, no tiene Facebook, no sé, no existe. Gente es atrevida, como, eso. Es gente atrevida, es como alguien que se reservó el nombre para que uno le pagara plata después, pero me no parece sé, que sí. Una ¿no? cosa así. De locos. Y bueno, no, en Facebook me buscan como Carlos Andújar. Uh-huh. El que tiene barba y bigote. Exactamente. Ahí en como Carlos Andújar en páginas, ¿viste? Uh-huh, sí. Y si no, como Carlitos Andújar en los como perfiles. Perfil, sí. Exactamente. Y está la tapa del disco como... Sí, está la tapa del disco que es... Como perfil, así que... ¿Qué es la tapa del disco? Hay un patito plastilina. De... Bueno, gracias por preguntar. Sí. Es una obra de Soledad Mascaró, una artista tucumana. Bien. Que en realidad es un tríptico, si vos la abrís, ¿ves? Ajá. Y bueno, yo lo vi y dije, este tiene que ser para mi disco. Le pedí permiso y bueno, me dijo que sí. Y bueno, es nada, ¿ves? Es como un patito de hule. Claro, que está en el medio de... Que sale de una algo. Bañera. Ahí está. Ya. Se pierde, digamos, y termina en un estanque. Que me pareció un poco medio como un análogo, analógico a otra cosa, a lo que quería hacer, digamos, con la música y que me parece que voy por el camino. Uh-huh. Esto, ¿no? De por ahí yo estaba en una bañadera, entre cuatro paredes, y bueno, me desbordé hacia un estanque donde por ahí me nutro de otras cosas, un poco más la naturaleza y los sonidos que vienen de ahí, sin salir por ahí, sin olvidarme que soy ese patito de la bañadera, ¿no? O sea que por ahí también tengo mis cuatro paredes. ¿Y entonces así la próxima fecha? Para hay un celular sonando, puede ser. No, es ahí. No, es allá. Ah, está bien. La próxima fecha, la para próxima que la fecha pueda, es en, bueno, en abril, lugar a confirmar, es para la presentación del disco, estoy entre un par de lugares que todavía tengo que cerrar, así que, bueno, nada. Así que bueno, muchas gracias. Y si quieren comprar el disco, lo compran. Y si quieren descargárselo gratuito, también está para descarga gratuita. Así que entran a carlosandujar.bandcamp.com live.com. Bien, y para quienes lo quieran pedir también, nos mandan un mail a nosotros, perdidosenelaire@live.com. Nos los piden y nosotros los contactamos directamente a Carlos. Ahora, por lo pronto, le decimos adiós. Hasta una próxima oportunidad. Te esperamos acá, como le dijimos a la banda anterior. Solta el no, caos. No, solta no, el vamos caos, a hacer algo. Nos vamos solta con el caos, entonces. Nos vamos a la tanda, Juanchi, ahora en Perdidos en el Aire. Se fueron 60. Comenzamos una nueva hora en tu radio. www.radioq.com.ar. Ya no estás solo. Verano 2013. Verano 2013. La primera radio online del norte argentino. Transmitiendo en HD. Cuentos chinos. Cuentos chinos. Con el analista político Néstor Chino Luna. Estamos en contacto directo con el intendente Yerba Buena. Y como siempre, tenemos la voz de los protagonistas. ¿Cómo anda, Luna? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda? Programa de análisis de la realidad. Con un formato novedoso y ameno. Un año movido en todo sentido. Para nosotros muy especial. Batimos todos los récords de audiencia. Viene con una proyección impresionante. Cuentos chinos. Cuentos chinos. Una reflexión diaria sobre el acontecer de la provincia, región y país. Con invitados y entrevistas en vivo. En Radio. Radio Q. Ya no está solo. 102.1. Yerba Buena. Todos los sábados de 18 a 20 horas, vos y vos. Vos y vos. Donde hablamos el mismo idioma. Somos parte de tu tarde. Todos los sábados. Ya va a amanecer. Y escucho rock and roll en la radio. Vos, vos y vos, vos. Más que un programa de radio, una compañía. Escuchanos por www.radioq.com.ar. O si estás en Yerbabuena y alrededores, 102.1. 102.1. No tenés pretextos para estar solo. Vos y vos. Vos y vos. Ya no estás solo. En Maxi Hogar encontrás la mejor financiación. Mondial LED Tuning sin entrega. 30 cuotas de 343 pesos. LED VGH 24 pulgadas. 20 cuotas de 173 pesos. Con crédito Maxi Hogar. Vení a Maxi Hogar. Maxi Hogar. Hace tu vida feliz. Vení a Maxi Hogar. Oh, vení a Maxi Hogar. Muy buena música. Información. La mejor compañía en deportes, espectáculos, por supuesto. Todo lo que vas a vivir el fin de semana con las transmisiones deportivas. Radio Q ya no estás solo, porque en tu teléfono celular, en Tuning, nos ubicas. Como Radio Q, agendalo, grabalo como favorito y nos escuchás a través de tu teléfono. Radio Q para todo el mundo. Locales, nacionales, internacionales. Deporte, cultura, espectáculo, policiales. Todas las noticias en 60 minutos. 60 minutos, 60 noticias. Del 13 a 14 en Radio Q. Ya no estás solo. 102.1. Yerba Buena. Pedir me gusta y retweet no hace crecer tus genitales. Tampoco te da más vida social. No lo hagas. Es un consejo de Perdidos en el Aire. También, oh sí, y que. Violeta. Extraño Virginia. ¿Y cómo estás con Virginia? Extraño Violeta. Cuando estoy con los dos, voy a servir. Usa siempre preservativo. Es un consejo de Perdidos en el Aire. Ya se nos está acabando el tiempo. Hay que ser rápidamente lo que nos queda. Todavía nos queda, mira, el consultorio, el teléfono perdido. Nuevamente el teléfono perdido, capaz que nos sale. ¿Cómo estamos con el desahogado? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con el desahogado? Ahí está. Tiene que salir. Bueno, doctora Severa, ¿cómo le va? Nueva semana, usted, segundo programa ya acá, tiene asistencia perfecta. Impecable. Te falta un micrófono acá, un microfonito, por favor. Aló. Ahí sí, te está saliendo. Pruébelo. Ah, bueno. Hola. Ahí está. Bueno, como le decía, asistencia perfecta. Usted. Impecable. ¿De qué venimos a hablar el día de hoy? Bueno, ahora vamos a hablar de las fantasías y los juguetes. ¿Con qué vamos a empezar, no? Difícil elegir. Va, primero, para tener un juguete, primero hay que tener una fantasía. Claro. Bueno, a ver, vamos a organizarnos. El tema es así. Tenemos una pareja, ¿sí? Estable. Ajá, ¿o no? Bueno. Desde ahí arrancamos a hablar de fantasías, juguetes, disfraces, etcétera. Ajá. ¿Sí? También podemos hablar de sorprender a alguien. Que esté empezando la relación con disfraces. No le vamos a caer con un juguete. Dura 2 minutos. ¿El juguete dura 2 minutos? No, la relación. Claro. Bueno, para las mujeres. Pero no puedes presentarte como: hola, soy Sebastián, me gusta jugar. No, queda mal. Pero tampoco: hola, soy Sebastián. Y caes con un disfraz del Chapulín Colorado, por ejemplo. No, pero por supuesto que no. Vení y traes el chipote chillón. Bueno, pero también está. No, había una frase que no viene. Venís de Spider-Man y decís tiro o tirarañas. O te la saco. Te la saco. Depende de la relación que tengas. Depende de la antigüedad. Claro. Depende de la promiscuidad también, porque capaz que vos se la querés sacar, en realidad el tipo la tira antes. Claro. El tema es el siguiente: tenemos diferentes tipos de juguetes. Que los podemos conseguir acá en Tucumán tranquilamente. Sí. Tenemos 2 sex shops que son buenísimos. Estamos en tratativas. No los podemos nombrar todavía. Así que no vamos a decir nombres. No los podemos nombrar todavía, pero están buenísimos. Tienen variedad para todos los gustos, para los gays, para las lesbianas, para las parejas hetero. Estamos hablando de vibradores. Uh-huh. ¿Sí? Vibradores. Hay unos vibradores que están geniales, que se los coloca la mujer y el control remoto lo tiene el hombre. Y la mira. Y me mira a mí. La mira a María como diciendo: nena, tenés que probarlo. Tenés que llevar un souvenir en después, la madrina. pequeñas tanguitas, ¿sí? Tipo colales, que vienen con unas pelotitas justo donde está la vulva, ¿sí? Rozando el clítoris mientras la mujer va caminando o está sentada, se amaca un poquito, se mueve un poquito y llega al orgasmo solita. ¿Sí? Después eso tenemos. Voy a regalar. Yo no sé. Eso voy a regalar. Sí, está no copadísimo. No regales. No, mira, lo voy a está regalar. Está copadísimo. Mira si le regalas a tu novia y después mira. No tenés sexo porque está suficiente. Te cambia por las bolitas, claro, ya, luego. Te cambias por las bolitas. No, mejor. O se queda con las tuyas. Nada reemplaza las bolitas. No. Nada reemplaza las tuyas. No entremos en detalle. Después tenemos, para los más osados y los que se animan un poco más. Los juguetes que son para sexo anal. Ajá. ¿Sí? Hay diferentes alternativas. Para los menos religiosos, ¿no? Porque hay que decirlo, ahora estamos en. O época. Las que claro. Se creen vírgenes. Yo conozco un montón. ¿Se creen? Es verdad, eso es verdad. Yo conozco un montón. Eso es verdad. Una cerca de mi casa. ¿Sabes lo que dicen ahora? ¿Sabes lo que dicen ahora? Por atrás, porque me estoy guardando para el matrimonio. Ah, sí, sí, lo escuché. Y le dan bomba, Bueno, pero bien, entra como trompada. Sí. El tema es el siguiente. No tanto, cuesta. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay que generar, con el nubillo quebrado. Hay que generar un clímax especial, ¿sí? De erotismo, de sensualidad, de sexualidad, hay que todo un ambiente, esto es toda una preparación, no es que pum, palo y a la bolsa, ¿sí? Existen geles lubricantes, hay que hacerlo con mucho cuidado, chicos, porque tienen la posibilidad de que se... A ver, el pene tiene conductos, ¿sí? Sí. Esos conductos se pueden doblar, ¿sí? Y queda como... Seguí la flecha. A mano derecha. Dios. ¿Me explicó? Sí, creo que estás explicando demasiado. Creo que estás demasiado. ¿Qué caras están poniendo? No, no, no, no, es sexualidad. La sexualidad se explica en todos los horarios. A mi hija, en cuanto a dolor, 4 años, se le explica tranquilamente. Entonces hay que hacerlo con mucha, con mucho gel, sí. Que vienen geles lubricantes, saborizados. Saborizados. Bueno, sí. Sí. ¿Sabor a qué, por ejemplo? Bueno, hay sabor a sandía. Hay sabor a frambuesa, frutas tropicales, que no dañan la piel, o sea que no generan. Tampoco la capa de ozono, tampoco. Así que bueno, nada, es parte de eso. Lo que sí tienen que tener cuidado de cuando vamos por la parte de atrás, es decir, comenzamos con el sexo anal, ¿sí? Debe haber una limpieza especial para proseguir por el sexo común. Bueno, no te voy a preguntar cómo sería la limpieza, sería demasiado gráfico. No. Pero ahora pasemos a otra cosa. Ahora pasamos a otra. ¿Juguetes? Bueno, pero pará, antes de pasar a otra cosa, ¿qué juguete entonces es tu...? El preferido mío era uno... ¿Puedes armar un top 5 primero? ¿Y el primero que sea tu preferido? Sí, el preferido mío es uno que casi siempre llevo en los viajes. Que son... ¿Viajes largos o 118? No importa el viaje. El viaje va conmigo. Es pequeño, como de... ¿Qué serán? ¿10 centímetros? 10 centímetros. Sí, 10 centímetros. Lo sé porque, bueno... Tiene dos bolitas en la punta, lleva una sola pila. Y ¿doble A? Sí, doble A. Hay que decirlo porque la triple A es más cara. De un lado es de cristal y del otro lado es de goma. Ajá. Para diferentes sensaciones. Bien. ¿Sí? Se pueden utilizar solas las mujeres o mientras, durante la penetración, se lo pueden ir colocando. Bien, los otros cuatro, así rápido el nombre. Los otros cuatro tenemos para sexo anal las bolillitas. Bien, ¿sí? Es en el top. No las bolillitas sueltas, sino bien. La bolillita que viene completa. Ah, bien. Después tenemos el delfincito para las chicas. Sí. ¿Qué consiste? El delfincito es una forma de delfín. Ajá. Que viene con, que es de silicona, también sí. toda pila. Así que chicas, compren las pilas recargables. Bien. Y faltan dos. Y me faltaría, ¿qué otro más? Hay uno que se llama conejito, ¿no? Ah, ¿cómo sabes? Está la mariposa, pero no es tan copada. La mariposa es más para las teen. No me queme al aire. Sí. ¿Y más para las qué? Las teens. La mariposa es para las teens. Claro, ¿y para las milfs? ¿Para las qué? MILF. Estamos hablando en términos pornográficos, amigos míos. Ah, bueno, no, ya para las top. Tenemos el que me rompió mi hija. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Menos mal que me rompió mi hija. No, ay. Yo creí que se venía otra. Que es el de Sex and the City. Ah, bien. Que es el de Sex and the City. Que es la forma fálica, ¿sí? De un pene bastante grande. Ajá. Que tiene una rotación interna de pelotitas y diferente tipo de velocidades. Bien. Que lleva como creo que 6 pilas. Velocidad de crucero te deja en un avión directamente. Sí, pero bueno. ¿Y en cuanto a fantasías, cuál es su fantasía favorita? Empecemos así con... A ver, María. Fantasías. Uy, yo voy a ser como Laura Trejo y no hablo de mi vida privada. Las que no hablan de su vida privada son las peores. Las calladitas son las peores, te digo, Francisco, ¿usted tiene una fantasía? No, ¿sabes que no? ¿No? No. Las cumplí todas. Claro, es que no. No la me fantasía imagino. Deja de... A ver, la fantasía, partamos de la base que deja de ser fantasía cuando uno la lleva a cabo. Claro. Hay fantasías que son... las fantasías se basan en un margen de morbo, ¿sí? Que se maneja dentro de la cabeza del dueño mientras estás realizando una relación sexual con una sola persona. Bueno, entonces separemos, porque cuando la fantasía la cumplimos y después la repetimos muchas veces, ya es para... No, eso ya es vicio, eso ya es vicio, chicos. Eso ya pasa a llamarse perversión, pero no la perversión tampoco de una cosa que está mal, sino... No, cada uno en sus cuatro paredes puede hacer lo que absolutamente quiera. Entonces, te juro, en serio, no tengo... Lo que sí, los animales, chicos, déjenlos aparte. No, eso. Al Bobby, el Bobby en el patio. Usted, Francisco, número dos, Sánchez, tiene... sexo en una pileta de natación. En una pileta de natación. Bueno, ahí tenés que tener cuidado. Porque el agua saca la lubricación. Mira, uno piensa lo contrario. Saca la lubricación y complica más. Embarazás a la chica. Es mentira que la pileta, la chica no queda embarazada. Siempre usa condón. Sí, exactamente. A pesar de que el Papa sea argentino, siempre usa condón. No, siempre usen condón. Esta historia de que termino afuera es mentira. Sí. Y usted... Bueno, y mi fantasía sería estar... Yo la veo estar... a usted, y no quiero faltar el respeto, pero digo... Sí, no. Capaz que no tiene ninguna fantasía, porque ya, ya las cumplió todas. Es una mujer tan abierta de mente, es una Biblia abierta, como usted llamó el otro día. No, mi fantasía en realidad sería... otra mujer, haciéndole el amor a mi marido. Un trío. Sí, y yo mirando. Bueno, muy voyager. Ah, vos mirando. ¿Cómo? Sí, yo mirando. Vos mirando y sin otra. Sin participar. Sin participar. Es una fantasía. Bueno, sí, en el mundo. Tipo un regalo. Claro. Exacto. Un regalo, claro. Pero elegida por mí, ¿no? Porque yo soy muy estética. No. Tiene que tener lolas, tiene que ser blonda, tiene que tener toda una historia. Perfumes, toda la historia. Bien, bueno, creo que nos quedó. ¿Y el tuyo? ¿Y el tuyo? ¿La tuya? Uy, ahí. No te hagas la Trejo acá, ni la Campillo. Yo creo que tengo varias en realidad. Bueno, contate tres. A ver, tres. ¿En un avión? En un auto viajando en la ruta, yo manejando. Bueno, está bueno. Vos lo hiciste, mira, ¿ves? Yeah. ¿Ves que existe? Y en el cine. El cine está... Ese no se me ocurrió. A mí tampoco, ¿eh? Pues soy medio bicho raro, yo al cine me voy cine. Sola. Bicho raro, ¿no? Sí. En el cine. Y hay que manejarse en el cine, ¿no? Te pones en la última fila. Pasa como yo soy peticita. No sé, yo me imagino, en la última fila. Ella con pollera. Y sí, boludo. Claro. Sí. No, bueno, si estás en arrancarle la medida. Sexo oral, chicas, por favor. Si estás en bikini en el cine, claro. Chicas, paréntesis, chicas, sexo oral. Hagan sexo oral. Tema de la próxima. Próxima semana. De la próxima semana. Vamos a ver un poco de música. Muchas gracias, doctora Cera, por su visita. A la esperamos más el próximo sábado. Un placer, sábado. Un orgasmo, como siempre. Ahí está. Va a ver qué suena ahora, Juanchi. Vamos a ver. No queremos bajonearles un poco la más del ánimo de lo que tenemos hoy. El día es un... Se va poniendo cada vez más negro. ¿Qué suena? Ah, mirá, ¿viste? Por eso lo decía. Este es el último fin de semana de verano del año. Así que esto lo que suena es Janis Joplin, Summertime. Tiempo de verano.

Qué bueno escuchar. Nosotros también, loco. El tipeo más caliente para encontrarnos en el ciberespacio. Sitio web www.radioq.com.ar. Mi amor, te re extraño, pero me tengo que ir. Ay, dale, no. Te llamo mañana, dale. Dale, corazoncito relleno de dulce de leche con avellanas. No quiero cortar el teléfono, corta vos. Ay, no, corta vos. No, dale, vos corta. No, vos. Corta vos, boludo. Es un consejo de Perdidos en el Aire. La tengo con las 13, ¿no? ¿Tienes ganas ya de irte? Tranquilo, Sebastián, tranquilo. 12 horas 46 minutos. Vamos a tomarnos una pausa. Vamos a ir a exteriores. Hay mucha gente en la parte de afuera de la radio. Acá se escucha ya. A ver. Eso que escuchan es la barra del Papa que está en las afueras. Recordamos que Benedicto renunció y que Bergoglio lo sucedió. El Papa antes alemán, ahora es argentino. Vaticano, Vaticano, qué contento se te ve. Elegiste un argentino, ahora la misa es con Ferné. Mira cómo está. ¡Ah, Bergoglio! Este es el movimiento La Bergoglio, el que está en la parte de afuera. Sí, ah, tenemos, ¿sí? Acuérdate que tenemos la cámara, tenemos claro. La colina y también tenemos La Bergoglio. Uno nuevo. Es uno nuevo que surgió. Es, no sé, como los tienen compuestos como son monaguillos todos. Claro. Papa, sí. Mi buen amigo. No, la real secreto que convierte el agua en vino. También de paso, de corazón, deja que coja a mi novia con condón. son polémicos. Bien, no bien. Son monaguillos. No. Van a ser expulsados de la iglesia. Van a ser expulsados los monaguillos. Excomulgados. Porque no son célibes. ¡Aguante la Bergoglio! Están como locos los muchachos de afuera. Vamos, hay carteles por todos lados, ¿eh? Hay carteles por todos lados, porque hay políticos que aprovecharon la situación justamente para hacer política. Hay que saltar, en vez de hostia, hay choripán. Son insoportables estos. Madre mía, están tremendos. La misa ya está siendo con Fernet, ¿eh? Sí. Che Cristina, no te lo decimos más, en el nombre de Bergoglio. Un feriado nacional. ¡Cante, che, cante! Están pidiendo feriado, ¿no? Y no sería extraño que hubiera un feriado el próximo 19. El próximo 19 es cuando asume como papa, ¿no? Oficialmente. 19 de marzo. 28, acuérdate. Martes. Claro, San Francisco. 28, acuérdate que fue. Pero es San José el día 19 de marzo, ¿no? Le van a quitar. Sí. San José. Ojo que hay varios San Francisco. No, San Francisco Solano no es. Porque no es por San Francisco de Asís. Es en octubre. Sí, claro. Es por San Francisco de Asís. Claro, por claro, los no, votos pero de... digo, sí, la sí, fecha sí. No, es San José, es verdad. Uh-huh. No tiene nada que ver. Bueno, igual de todas formas. Che, hay varias adhesiones en cuanto a lo que tiene que ver con la asunción del nuevo Papa. Ahí leemos un par de carteles. Pero la gente sigue cantando, está como loca. No, está es increíble. Está como loca. La Bergoglio hay que tener en cuenta, ¿no? Porque acuérdate que Francisco, Cristina no es... Francisco, corazón, acá tenés los pibes para la beatificación. Está llegando la Juan Pablo. Está llegando la Juan Pablo. No, mientras nos llegue la de Benedicto, que es medio nazi, medio fundamentalista. Esa va a estar complicada. Esa viene con UCI, viene con todo. Esos vienen rapados, vienen todo, ¿no? Sí, en cada uno se rapan en lugares que uno no desconoce, en realidad. Pero eso es otro tema. ¿Vendrán con la K, pero tres veces? Ku Klux. No es kirchnerista el Papa Bergoglio. No. Para nada. ¿Tendría que serlo? No. Pero por eso te digo, hay que tener en cuenta. Mira, justo ahí estamos viendo imágenes. Esa es la hermana. De la hermana. ¿Viste? La hermana que no ella no le daba, no daba fe. No tenía fe de que nadie. De que no, fuera no, más. Dijo, arreglando. Es más, él tenía el pasaje de vuelta. Claro, es más, dijo que el cardenal Bergoglio, el ex cardenal Bergoglio, no quería ser papa, no tenía intenciones. En 2005 dijo que no. Sí, de hecho, para destrabar la situación. Pidió que no le votaran. Claro, estaba pie a pie con, ahí con Benedicto. Con Benedicto. Con y por eso ganó, ¿viste? El alemán ganó por eso. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a dentro de poco leer las adhesiones. Hay muchos carteles. Mirá, mirá, ahí se lee uno. Ahí está, a ver. La salvación es posible. Recemos juntos por los borrachos que dejan a sus hijos. Que sus hijos jueguen solos en la calle a las 6 de la tarde. Vete al Perovich 2015. Mirá, el cielo es de los pobres, no de los aviones sanitarios. Bendice nuestros viajes a Punta del Este. José Jorge 2019, también se llegó. 2019. También está por aquí. No, 2015, no hay que tener en cuenta el dato este. Dice 2019. No, no. Eso quiere decir que no, a Betty... No me sorprendería, viniendo de él, que quiera... Bueno, que diga 2045, eso, ¿no? No sería necesario entonces una reforma de la Constitución. Estamos dando la primicia en perdidos ya en el aire, ¿no? Betty al Perovich 2015, al Perovich 2019. Así entonces sigue... Mirá aquel cartel, muy poético. Mirá aquel cartel. A ver, a ver, a ver. Lágrimas negras caen del cielo, emocionados por tu nombramiento. Los ríos se endulzan y los peces salen a flote para verte. ¿Quién lo firma? Rocky Aferro y Asociado. ¡No! ¡Mirá! Es un romántico. Los trenes en el cielo, los rieles sobre la tierra. José Jorge, gobernador 2019, Cristina 2015. Y ahí está, ¿ves? Betty, mirá, Betty Conducción. Betty Conducción. Ahí está. Pero viste, los trenes se los llevaron al cielo, son terribles. Y bueno, lo que decíamos recién, José Jorge, gobernador 2019 recién, y Cristina entonces se reformaría la Constitución para ser ella la presidenta de los argentinos. Sigue la gente como loca. Sigue la gente como loca. ¡Qué brazuca, qué brazuca! ¡Qué amargado se te ve! Nosotros tenemos papá, vos quédate con Pelé. Debutó con un pibe. Sí. Ahí siguen los carteles. María, ¿vos ves alguno? Sí, ve uno por aquí que dice: nunca menos, beatificación o los cagamos a palos. Ahí está. Batallón militante. Ahí está. El batallón militante. ¿Se acuerdan de batallón militante? Sí, existe todavía. Sí, claro, claro. Son todos presidiarios. ¿Te acuerdas que salió? Sí. Incluso el ex baterista de Callejeros te pertenecía al movimiento este que quemó su novia. ¿Cómo se llama? Vázquez. Wanda Tadei. Eduardo Vázquez. Eduardo Vázquez, que fue condenado justamente por esa situación. Hay otro cartel, Regina, fíjate si podés ver alguno. Mientras canta todavía la hinchada, ¿eh? Papá, mi buen amigo, el día cruci volveremos a estar contigo. Poncio Pilato, vos sos botón. Matemos a Judas por amargo y por cagón. Vení. Canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Don Bergoglio. Dios mío. Es una locura. Vos sabés que de acá llego, con mi estatura, llego a dilucidar uno de los... Bueno, tengo que decirle a la gente que estamos altos, nos pusimos ahora en el techo de la radio porque está lleno de gente en la parte de afuera. Sí, no, es increíble, esto es inaudito. Lástima que no tenemos cámara. Uno dice, con fe convertimos niños desnutridos en niños con bajo peso. Perdona a la justicia por investigar mi patrimonio. No saben lo que hacen. Y danos nuestra vacuna contra la gripe A de cada día. ¿Quién firma? San Juan Mansur, sucesor del Papa 2020. Yo me hago cardenal para votar. No te lo puedo creer. Yo me hago cardenal para votar. O sea, mirá, otra primicia, ¿no? Porque decían que si no era Betty Alperovich en 2015, la sucesión de Alperovich lo iba a hacer Juan Mansur, que actualmente se desempeña como ministro de Salud de la Nación. Ahora va a ser cardenal y va a ser Papa en 2020 porque es... tiene más milagros que Bergoglio. Sí. Tiene el milagro de la desnutrición en Tucumán. Yo leo otro más ahí, ¿eh? A ver. Ahí dice... A ver. Ya sabemos el nombre de los que no te votaron, José Jorge 2019. Yo escuché esa frase, creo que se la dijo a don Alberto Lebos. Se la dijo hace ya lejos hace en el tiempo. Años, ¿no? Nos está llegando un informe especial, Sebastián. Sí. El Papa es el obispo de Roma, ya lo sabíamos, por lo que como tal recibe la consideración de cabeza visible de la Iglesia Católica, cabeza del Colegio Episcopal, jefe de Estado y soberano de la Ciudad del Vaticano. El último papa fue elegido Jorge Mario Bergoglio. Pero para eso parece una descripción. Bueno, esto no está llegando, pero ahí, acá. Ahí dice. Es primicia. Ah, pará. La fuente de Wikipedia nos manda el legislador Vargas Ignacio. No. Jerónimo. Vargas Ignacio 2013. 2013. El diputado de Wikipedia. ¿Te acordás cuando presentó el proyecto? El proyecto de los Barra Bravas, que sacó todo de Wikipedia. Sí. Mirá vos, también con el Papa. No aprende el chico este. Pero bueno. El oro del Vaticano no se compara con tu humildad, ni tampoco con los fondos de Alumbrera. Se erizó la vitalicio de la UNT, epa. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! A ver, ¿qué más? Hay más cánticos, creo, en las calles. Siguen dando gritos. ¿Cómo? ¡Que no vengan a ver! ¡Que no vengan a ver! ¡Canten! El papá es argentino, ahora la misa es conferme. ¡Cante, che! Bendice a nuestros niños, Graci Cardenal y al arzobispo 2015 de Tucumán. Y la Raz, volvé, te perdonamos. Y la Raz, volvé, pero sigue escondido este. Sí, sí. Este obispo, ¿no? Sigue escondido. El cura. Es cura, ¿no? Cura, claro, no, es cura, no. Pero sí. Como el cura de Concepción. Justo. Está escondido. Claro, justamente. Él es y la Raz, el claro. De Monteros, justo y la Raz. No, no, pero este era un cura que tenía novia, tenía auto, no, tenía sabía todo. Esa. Bueno, como todo. Que la bautizó a mi hija. Ah, bueno, sí, todo. Qué cagada, porque están todos igual ahora. Ay, Dios mío. Hay que saber el nombre. Pero, ¿te acordás del nombre o no? ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! El que no salta es Lucifer. ¡Vamos! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡El que no salta es Lucifer! ¿Cómo loco? Y la gente contagia, ¿no? ¿Viste? ¡Che! ¡Soltalo, pibe! ¡Che! ¡Che! ¡Largue! ¡Larga ese chico! Con los chicos no. Levantá más el cartel que no te veo. A ver, levantalo. Levantalo. Ahí dice. A ver. No importamos papas, los exportamos. Bendice las trabas, firma Guillermo Moreno. No, no. Está todo el arco político. Mirá que el Papa es argentino. Lo leí en internet. No, Ernesto Sanz, 2013. Mi amor. Mi amor, con el caso Amia, mi amor, no. Mi vida. Es como lo que hizo justamente en el caso Amia. No sabía dónde se había basado. Tenemos más carteles, María. Sí, veo yo uno por aquí. Francisco sí. I, exterminador de la izquierda satánica. Bendice las gorras, fusiles y falcons. ¿Quién firma? Cecilia Pando. Esa Pando está en todos lados, ¿no? Es una cosa de locos. A ver, siguen los cánticos. ¿Siguen más? Ahí, a ver. Vaticano. Un argentino. Ahora la dice con Fernet. Ahora, esta gente, mucho Fernet, pero acá también producen vino en Mendoza, ¿no? Muy cordobeses son estos, ¿eh? Bueno, sí. La gente que va a las marchas se las acusa de ir por el chori y la coca, ni siquiera por un atorazo, ¿viste? Una seco manzana. Nunca. Vos sabés que acá estaba viendo otro de los carteles que dice: Dios es de Boca, el Papa opositor. We are the champions. Beat the dust. Bite the dust. Eso es un. Yo sé quién es. Yo sé quién es. Letra de Queen. De Queen. Sí, sí, sí. ¿Quién canta Queen? Y no, ¿a quién le gusta Queen? ¿A quién le gusta Queen? Y el que se tragó el mostacho. Macri 2015. 2015, dice. Ya está, listo. Macri 2015. Macri presidente 2015. Otra primicia de Perdidos en el Aire. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y acá leo otro, ¿eh? Acá leo otro. Hoy todos somos panchos, firma la Cámpora. Sí, hay varios panchos ahí adentro. Che, el cura, me acabo de acordar cómo se llamaba. Era. No, miento. José Reartes. José Reartes. Mirá vos. Che, ahí la multitud se empieza a ordenar, ¿no? Y empieza. Ya en silencio a quedarse, parece que están por hacer algo interesante. Mirá, ¿qué estarán preparando? Están por cantar la marcha. Están con los dedos en B. Mirá, acá está. Están por cantar la mancha papanchista. Papanchista. La papanchista. Que según ellos no tiene nada que ver y absolutamente nada que ver con la marcha peronista. Vamos a escucharlos, a ver. Los pibes. Seminaristas, todos surgidos. No se la saben a la marcha. Esos son nuevos militantes. No se saben el ritmo de la marcha. Pasa que venían copados con los bastante tarados. Sí, están todavía pegados con los cánticos militantes. Es que imagínate la Bergoglio, la Juan Pablo. Claro, son muchísimos. Está llegando la Hilaraza ahí también, mirá. ¿Cómo era el ritmo de la marcha peronista? Era así. Claro, por eso la gente no sé. Ahí está. Prepárense, chicos, porque vamos a cantar con toda la militancia esta que está acá. Vamos a ver si la gente guarda silencio. Silencio, señores. Estamos por cantar la marcha papanchista para terminar con este programa de Perdidos en el Aire. Los pibes. No, pará, tiene que dar. No te embales. No te embales. Hay que darle el pie. Claro, exactamente. Un, dos, tres, cuatro. Los pibes seminaristas, todos ungidos seremos. Y como siempre daremos. Gracias por la colaboración. Soltá el morado, no seas ratón. Por este papa argentino. Que supo votos comprar a cardenales pobres ilusos con los evitas sin marcar. Pancho, Pancho, qué grande sos, mi cardenal, vos no sos ca. Pancho, Pancho, fuiste o no un vigilante de la triple A por todos los sacerdotes que el Vaticano ha protegido de la justicia y la cana. Por pendejos paquetear, dale, vení, entrega el mando. Por este papa argentino que sucedió al alemán, enseñanos, te lo pido, a comulgar con choripán. Pancho, Pancho, qué grande sos, mi cardenal, vos no sos ca. Pancho, Pancho, fuiste o no un vigilante de la triple A. ¡Vamos, Pancho, primero! Uy, estaba complicada la cosa de afuera. Cerra la puerta. Que han arrancado también, les ha costado, Cerrá la puerta y que no se escuche, ya está, ya está. Acomodate, acomodate acá un poco el. Está, qué está, chicos fanáticos esto. Uy, Dios mío. Che, decirles que ya no hay más, no hay más choripán, por favor, que se vayan, sí. Ya la Bergoglio ya está. Se nos terminó. Tira agua en las brasas, por favor. Es una locura lo que está afuera, ¿no? Tremendo. No, sí. Es una locura. Tremendo, realmente increíble. Ahora no sé cómo vamos a hacer para salir de acá. No, hay que correr la turba, llamemos a la policía, llamemos a alguien, llamemos ya. Hay que decirle que los beatificaron ya algo. Ya está, que se vayan todos. Están bendecidos. Que se vayan. Ya está, por Pancho. Son las 13 horas. Ahora sí son las 13 horas. Bueno, ahora sí, fin, ahora sí le pegaste. Finalmente. Después de 2 horas le pegaste a la. Ya. Hasta que por fin. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué me pasa? Así pasa? Como hubo militantes que se quedaron pegados con los ritmos de los cánticos. Sí. Cuando quisieron empezar a cantar la marcha papanchista. Claro. Yo me quedo enganchado con el horario del informativo. Entonces siempre digo 13 horas. Y porque siempre el informativo son las 13 horas hasta que termina cuando son las 14. Claro. Entonces, bueno, pero bueno. ¿Qué decirles? Hay que pedirles perdón nuevamente a la gente porque no volvimos a hacer el teléfono satánico. No sé si que sigue cuenta. Quedando material afuera. Que sigue, ¿no? Quedando material afuera. ¿Tenemos listo el Desahogados? Eso vamos a hacer. Lo último que tenemos que hacer es el Desahogados, que tiene que ver con el tema. Es un poco más serio. Le advertimos a la gente que es bastante polémico el Desahogados de hoy porque la pregunta era la siguiente: ¿qué opina de la asunción del nuevo Papa argentino Bergoglio? Bautizado como Francisco. ¿Y qué debería hacer este con los curas acusados de pedofilia? La gente nos decía lo siguiente. Estoy contento con el papa que tenemos, que es argentino, y espero que no robe nada, no haga nada de eso, y que a los curas pedófilos que se los curen y que saquen la ley esa de los putos, de las lesbianas esas que hay, y en vez de violar a los chiquitos, que los viole los putos o las putas que andan en la calle. Espero que la presidenta también la pague, que deje de que se roba plata. Yo quiero que el papa nuevo agarre y lo saque a todos los curas culiados, esos que violan a los chiquitos, esos que están por todos lados, no solamente aquí en Argentina, no, por todos lados están. Encima se meten a robar en las iglesias, porque eso es lo que hacen, robar. Ni siquiera se preocupan por humanizar a la gente, ni siquiera se preocupan por enseñarle a los chicos que no tienen que robar, que no tienen que violar, que no tienen que matar, ni hacer nada de eso. Y ellos son los primeros y lo único que hacen es roban, matan, violan, encima de esos pobres criaturas. ¿Cómo no se van y se buscan una de esas putas que están paradas a la orilla de la ruta? Y ojalá también que a la presidenta la haga criticar tanta boludeces que ella se pone a sacar. No, no, no, esta vieja hija de puta. Lo único que hace es que los putos se casen, que las lesbianas se casen. Claro, que se olvida de la familia normal. que me va a decir que un puto se va a poder quedar embarazado. No, no, no. Una lesbiana no se va a quedar embarazada de otra mujer. No tiene que ser así, chavo. Espero que haga el Papa Nuevo este y no robe y que se preocupe por la gente. Porque eso es lo que necesitamos, un Papa que se preocupe por la gente y que venga aquí a la Argentina y le ponga bien los puntos a la vieja. Para que la vieja sepa que tiene alguien que no le chupa los pies. Sí, porque no es ese viejo. El Papa Nuevo no le chupa las medias a la vieja esa. Y se fije bien la vieja con quien está metiendo. Y ojalá que así pase en todos lados y que por fin traiga paz al mundo como se supone que tiene que ser. Yo estoy orgulloso del Papa Argentino. Pero vamos a ver si hace algo bueno, ya que los otros no han hecho. Si les robó un poco él y saca la ley esa rara de hoy en día que hay de lesbiana con lesbiana, de marica con marica, y algo antinatural. Para eso Dios no ha hecho hombre y mujer, para que sean una pareja. Y el estado de la presidenta que sigue bancando las mangas de vago, eso se la pasa gastándose en la casa, pero todos tenemos la labura, nos roban el sueldo de nosotros para mantenernos, cobran impuestos, levantan los impuestos para seguir pagando planes, todo eso, para que los pendejos sigan pariendo hijos y no salgan a laburar ni nada más. Y los curas pedófilos, prisión, que den paz. Que ahí lo hagan aprender o que quieren ser pedófilos. Bastante duro, ¿eh? A ver, diferenciándolo de lo que fue el Desahogados de la vez anterior, que era un tema como más ligero, la entrada a clases por un lado, el clásico tucumano con las gastadas de otro, comenzar hablando cuando la consigna era en realidad qué tenía que hacer este nuevo Papa con el tema de los casos de curas acusados de pedofilia, y saltar de pronto nuevamente a lo que es el matrimonio igualitario, a lo que es la familia, entre comillas, normal, a ir a esa consulta, ¿no? O sea, esto es... ¿Qué es el Desahogados? El Desahogados es básicamente un termómetro de la sociedad, ¿no? Sí. Sí. Y nosotros, en realidad, agradecemos esa diversidad de voces que tenemos acá, porque las pasamos absolutamente todas, pero, en mi opinión, al menos en la mayoría de las cosas que escuché, no estoy de acuerdo en ninguna. No, no, por supuesto. Yo tampoco, sobre todo si hablamos de... Cuando nos metemos en un campo... muy peligroso para la sociedad, que es el tema de las diferencias, de los diferentes gustos sexuales. Me parece que no tiene nada que ver, porque, a ver, una persona lesbiana, o una persona homosexual, un gay, una persona heterosexual, puede ser tranquilamente un asesino o un drogadicto. No tiene nada que ver los gustos sexuales con las elecciones de vidas que se hacen. ¿Cuántos gays salieron de matrimonios heterosexuales? Claro. Claro, exactamente. Yo, desde mi parte, como Regina Viajoli Zaffaroni, no como la doctora Zebra, no estoy de acuerdo en muchas de las exposiciones escuchadas. Comparto y apoyo el movimiento gay acá en Tucumán, el movimiento de travestis. Tengo amigas y mi hija tiene tías que son travestis, y básicamente comparto la libertad, como también en este caso respeto, ¿sí? De manera amplia la libertad de expresión. Sí, estaría bueno que lo tratemos con un poquito más de delicadeza, sin herir susceptibilidades, nada más por María. Mi parte. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Regina. Yo también defiendo la libertad de cada uno, tanto de expresión como de elección. Cada uno es libre de hacer con su vida, con su cuerpo, lo que quiera, y elegir a la pareja que con la que se sienta a gusto y con la que se sienta bien. Cada uno hace de su culo un florero, dice el dicho. Claro. Cada uno es dueño de elegir y de hacer y decir lo que quiera. Yo tampoco estoy de acuerdo con mucho de lo que decían ahí. La consigna era qué tendría que hacer el Papa con estos curas acusados de pedofilia. Si para los curas o para la Iglesia Católica es importante la excomulgación, bien digo, sí. Que los excomulguen a ellos y que se pongan o lo obliguen a ponerlos a disposición de la justicia. Claro, lo que pasa es que actualmente la religión católica apostólica romana, ante estos casos directamente a nivel mundial, ¿sí? En un caso de pedofilia directamente los sacan del lugar donde están y los llevan a Biafra, Sumatra, otro lado, Somalia, bueno. etcétera. Bueno, y lo loco eso, de, la, y lo loco no de las soluciones propuestas en estas exposiciones, que son, creo que tienen un grado de violencia cercano al 100%, sí. Pedían desde la violación, devolver con la misma moneda a los curas pedófilos, como directamente la muerte, ¿no? Y cómo saltaron de un tema a otro, porque como lo decíamos recién y lo que estábamos discutiendo y las exposiciones que hicimos nosotros, saltaron del matrimonio igualitario y empezaron a hablar de planes, claro, de planes sociales. Que no tiene nada que ver. Para que mujeres sigan teniendo hijos, para recibir la asignación universal por hijo. Al fin y al cabo nunca terminamos hablando del tema. Y terminaron agraviando a más no poder, sí, a una minoría que... ya tendría que haber estado siendo respetada. Yo creo que es una, claro, cuestión de ignorancia y de no conocer el tema, porque es como dice acá Regina, a los acusados los sacan de acá y los llevan a Bangladesh a, sí, seguir, uh-huh. No, ¿por qué no? ¿Por qué no lo pones a disposición de la justicia? ¿Por qué no se investiga bien si son, si no son, quiénes son los implicados, quiénes sacarle son los victimados? Sacarle los fueros como si fueran políticos, quitarle los fueros. Y bueno, queda como un buen samaritano directamente a la justicia, querido. Exactamente. Claro. Eso es. Poneme la cortina de cierre, Juanchi. Ya comenzamos a despedirnos de la gente que nos escuchó en esta edición de día sábado, 16 de marzo, cuando son las 13 horas y 11 minutos. ¿La tenés por ahí? Está toda... Ahora sí. Bueno, fue un programa diverso, sí, demasiado relax para mi gusto, ¿no? Fue como que el día, sí, el, sí, clima influyó mucho en los ánimos. Sí, ¿no? Puede ser que sí, tan perdido. Estaba muy gris. Estaba, bueno, espero que con la doctora Zebra se lleven algunos regalitos. No, seguramente la próxima semana, sí, nos va a traer algún regalito. Quiero. Le voy a traer al piso. ¿Sabés que quiero conocer? ¿Qué quieres conocer? La bombacha esa que me dijiste de las pelotitas. Ah, ok. ¿La tenés, okay, esa? Sí, la traigo. Tiene, sí, bueno, no, traela. No la tengo puesta, chicos. No, aclaro. No, bueno, pero traela que la queremos conocer. Lo tuvimos a Carlos Andújar acá en el piso. Sí, capo. Qué bueno, ¿eh? Es bastante bueno. Es muy interesante, sí, lo que hace con el caos. Con el caos. No, vamos, es increíble. Ya vamos a comprar uno para el estudio, ¿no? Vamos a hacer, sí, algún, sí, tipo de efecto. Por cuando ahí empecemos, cuando inicie el programa así en la apertura, empezamos con... Con el caos. Sebastián Ángel y el caos. Y el caos. Salió bien el... Muy bueno, sí, Cata, muy, ¿no?, bueno. Todo un profesional. Un dulce. Un dulce. Como si hubieras estudiado caos toda tu vida. Claro. Muy buena, ya, voz. Hay que implementarlo en la currícula, ¿no? En vez de, sí, que, sí, que enseñen la quena, el piano y, sí, la guitarra. Que te manipulo el caos. Claro. Ay, a nosotros nos enseñan a tocar la flauta. La flauta. Oh. A mí me enseñaron a tocar la quena, pero era el mismo... Me lo dijo una señorita con acento español y otra señorita que, claro, que bueno, que habla de sexo. Para todos. Y bueno, le debimos, seguimos debiendo y sigue siendo deuda, sí, el teléfono satánico. El teléfono, me parece un fracaso del programa. No, para, no, la próxima, para la próxima lo hacemos. Es una muy buena señal, nos está sobrando material. Nos está sobrando, sí, material. Claro. Eso es lo bueno. Y lo bueno, positivo. Y el desahogados, el rotativo del aire va a estar para la próxima semana también. Y lo que decíamos recién, la polémica del desahogazo, una, sí. Creo que todos quedamos así como choqueados después, pensando, de haber escuchado, pensando en ¿qué le pasa a la gente? En qué sociedad estoy viviendo, ¿no? Claro. Y yo particularmente pensando en lo bien que estoy educando a mi hija. Sí. Está, es increíble. En la diversidad, en la libertad. Y en el respeto. Sí. Y, claro, especialmente en eso, ¿no? En el respeto, sí, y la, sí, no, en la, sí, no discriminación. Porque vos viste por ahí esa gente, ¿cómo, sí, educa a sus hijos? No te juntes con el puto ese. Claro. Pero aparte yo no me presento. Hola, ¿qué tal? Regina Violi Zaffaroni, soy heterosexual, me gusta hacer el sexo oral y a veces el sexo anal. yo no me presento así. No, es que no tampoco debería hacerlo. Pero bueno. Temas para hablar. Mejoremos, mejoremos. Hay que mejorar como sociedad. Sí, sí. Y seguramente este Desahogados va a servir para el próximo. Vamos a ver, porque fue bastante polémico. Sí. Y vamos a ver si los otros programas también se hacen eco de este Desahogados. Bastante bueno. ¿Don Francisco? Don Francisco. Y la Teletón. Y justo el sábado. Sábado gigante. Don Francisco. Hasta el sábado, equipo, que tengan muy buena semana. No como la que pasó, ¿no? Que tengan buena semana en serio. Señor Francisco. No voy a repetir, don Francisco. Señor Francisco. Hasta la próxima semana. Fue un placer, como siempre. Doña Regina Biechioli. Más que un placer, un orgasmo, y que tengan una semana muy húmeda. María Campillo. Hasta el sábado que viene y a pasarlo bien. Y aquí Sebastián Ángel en las palabras, les decimos hasta un próximo Perdidos en el aire. Se fueron 60. Comenzamos una nueva hora en tu radio. www.radioq.com.ar. Ya no estás solo. Verano 2013. La primera radio online del norte argentino. Transmitiendo en HD. Cuentos chicos.